Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El jueves pasado, 22 de octubre, las maravillosas, admirables abuelas de Plaza de Mayo cumplieron 43 años. 43 años de lucha, de esperanza activa, de trabajo infatigable en la búsqueda, como se sabe, de los nietos que corresponden a los secuestros perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, después de asesinar, en la mayoría de los casos, a las madres y apropiarse indebidamente, por cierto, de estas criaturas que hoy ya son personas adultas, algunos de ellos inclusive ocupando cargos importantes, como el caso, por ejemplo, de Pietra Gala, que tiene una función de enorme trascendencia, y como él, tantos otros, Victoria Montenegro, para citar a una de las más conocidas, quizás. 43 años de abuelas de Plaza de Mayo, y en esa misma fecha, el 22 de octubre, cumplió nada menos que 90 años una mujer maravillosa, admirable, por su conducta, su coherencia, su lucha infatigable y ese tono permanentemente sereno y reflexivo, pero a la vez fundado en profundas convicciones humanistas. Me refiero, claro está, a Estela Barnes de Carlotto. Estela, la gran Estela, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y ese día, el jueves 22, Página 12 publica un excelente reportaje que Victoria Ginsberg le hace a Estela con motivo de los 90 años, pero también con motivo de los 43 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Hay un fragmento de ese reportaje que quiero compartir con ustedes porque me parece realmente muy profundo y a la vez muy desgarrador por el contenido. Le pregunta a la periodista, les reitero, Victoria Ginsberg, a Estela de Carlotto, ¿cuándo se dieron cuenta que los militares se quedaban con los hijos de desaparecidos? Al principio pensaban que tal vez lo abandonaban. Y responde Estela, al principio ni nos imaginábamos. Íbamos a las casas cuna, ridículamente, para ver a los chiquitos que estaban ahí y no nos dejaban. Era una fórmula doméstica de inventar caminos hasta que encontramos que la sangre podía posibilitar la realidad de decir que ese nieto era o no era. Íbamos a ver a los chiquitos que salían del jardín de infantes porque algunas maestras nos decían, este chiquito es muy calladito, parece prisionero, lo llevan y lo traen. Y sacábamos fotos que no servían para nada, pero era lo que podíamos hacer, cuenta Estela. Fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo hasta hoy. El primer caso que nos dio la pauta fue los que encontramos en primer lugar. Estaba dicho el propósito de robarlos. Eran chicos que se llevaron ya nacidos y la abuela, la familia, tenía fotos, certificados, constancia de sus caritas. Era muy difícil al principio. La justicia creía que era como un divorcio. Al apropiador, al ladrón, al asesino le querían dar derechos de visita. Nosotras nos negábamos sistemáticamente. Nos ayudó mucho el CELS y otros abogados que se acercaban, porque al principio todo lo hacíamos a mano, hasta los habeas corpus. A medida que nos encontramos con las víctimas que habían logrado irse al exterior, supimos que habían compartido el nacimiento de criaturas. En 43 años fuimos juntando material con mucho riesgo al principio. Nos llamaban locas. Como éramos mujeres, decían, déjenlas que caminen, ya se van a cansar. Termina este fragmento del reportaje que Victoria Ginsberg le hizo a Estela de Carlotto el jueves pasado. Ya se van a cansar, les decían. Y no, no se cansaron. 43 años de lucha inclaudicable, infatigable, hasta el día de hoy. Y felizmente están los nietos, los muchachos y las muchachas recuperados por esta labor tesonera de las abuelas de Plaza de Mayo, que recogen las banderas y que serán los que le darán continuidad en la búsqueda de los niños y las niñas apropiados por los dictadores, pero además como una lucha también pacífica y permanente por afirmar los valores de la justicia, la solidaridad, el amor al prójimo y la defensa de la democracia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, como siempre les damos una cordialísima bienvenida a esta nueva emisión del programa que en su onceavo consecutivo conducimos Mariana Ansorena y quien les habla Edgardo Forn. Yendo directamente a la emisión de hoy, les contamos que nuestra América, para llamarla en el mejor estilo martiano, se instala hoy en nuestra emisión tanto como parece estar haciéndolo en este sur del continente. Vamos a repasar lo que fue la despedida en el Senado uruguayo de ese político del que habla el mundo entero. Me refiero, claro, a José Pepe Mujica. También vamos a analizar, de la mano del periodista especializado en temas internacionales, Alberto López Girondo, lo que fue el categórico triunfo del Movimiento al Socialismo, el MAS, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y lo que puede suceder mañana en Chile, ante el referéndum para ver si finalmente cambian la Constitución Nacional heredada del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. En esos análisis se sumará también el sociólogo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Luis Weiner. Y en esta mirada a los referentes de nuestra América se sumará nuestra socióloga de cabecera, la doctora en sociología Ana Grondona, que recordará a Néstor Kirchner a 10 años de su fallecimiento. Así es, Edgardo, y también seguiremos recordando al expresidente argentino con una serie de textos imprescindibles que hablan del recordado Néstor, y vamos a repasar alguna de las actividades que se desarrollan en el centro cultural que lleva su nombre. Hoy en el espacio de géneros vamos a conocer a un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto que se pone y se hace realidad. Estamos hablando de Minca, Mercado Cooperativo Solidario de la localidad de La Plata. Y también nos vamos a hacer un tiempo para recordar a tres personajes que eran en realidad uno solo. Suena acertijo, pero es la historia real de un personaje que nació en 1906 y falleció en 1980, es decir, hace exactamente 40 años. Haga César su angustia y denos un tiempo y nos vamos a entender un poco mejor. En el Desde la Gente de hoy también le vamos a contar sobre una encuesta que están realizando desde la Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires y el INAES sobre los efectos de la pandemia sobre las empresas recuperadas por sus trabajadores y las cooperativas de trabajo. Pero ya mismo Silvia Porritelli esta semana nos trae la historia de la Cooperativa Bioquímica de Provisión de Servicios Limitada de la ciudad de Rosario. Se llama CoopeLab, nacida en los años 80. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. A mediados de la década de 1980, un grupo de bioquímicos de Rosario decidió juntarse para resolver diferentes dificultades que atravesaban pequeños y medianos laboratorios de la ciudad santafesina. La idea era abaratar costos de insumos y facilitar el acceso a instrumentos tecnológicos para realizar análisis de alta complejidad, dado que para efectuar ciertos estudios debían derivar prácticas a centros con equipamiento de mayor envergadura. A esta situación también se sumaba la creciente inflación que afectaba a toda la economía del país y el atraso en los pagos por parte de las obras sociales, en algunos casos de hasta 120 días. En ese marco, aunando esfuerzos y de manera colectiva, comenzaron a realizar compras agrupadas y a resolver prácticas complejas con equipamiento tecnológico propio. Daniel Almalevi, bioquímico y socio fundador, explica cómo el crecimiento sostenido del proyecto derivó en la conformación de la Cooperativa Bioquímica de Provisión de Servicios de Rosario, COPELAR. Transcurrido un año, los bioquímicos ya eran casi 60, y los análisis más de 20, incorporando otras determinaciones también de mediana y alta complejidad. El crecimiento exponencial mes a mes determinó la necesidad de darle un marco institucional y un encuadre económico adecuado que respetara el espíritu que mancomunó a estos profesionales. La principal era la ausencia de fines de lucro individuales. Esto dio impulso a la creación en el año 1989 de la Cooperativa Bioquímica de Provisión de Servicios Limitada, primera en el país en este rubro. Bioquímica clínica, endocrinología y marcadores tumorales, inmunoserología y microbiología son algunas de las especialidades de los bioquímicos cooperativizados. Ahora el secretario de COPELAB, Roberto Del Greco, explica cómo está conformada la masa societaria y también se refiere a los beneficios de pertenecer a la organización solidaria. Nuestra entidad está formada por profesionales bioquímicos en dos categorías, los socios y los adherentes, los cuales tienen diferentes beneficios, ya sea en los precios de las derivaciones y en los descuentos por compra de reactivos, beneficiándose obviamente los socios sobre los adherentes. Actualmente estamos recibiendo derivaciones de otros profesionales como ser los veterinarios. La presidenta de la Cooperativa Bioquímica de Provisión de Servicios de Rosario, Laura Chaliú, habla de la organización interna y la modalidad de trabajo de COPELAB. Está dirigida por una comisión directiva que se elige a través de una asamblea de asociados y esta comisión es la que toma las decisiones con respecto al manejo de la misma. Los cargos directivos son totalmente ad honorem. En este momento todos los integrantes de comisión directiva estamos desarrollando a su vez tareas profesionales en la cooperativa, lo que agiliza el manejo porque al estar presentes diariamente estamos compenetrados con la problemática que va surgiendo y mantenemos un contacto más cercano con los asociados. Los primeros pasos de la cooperativa se dieron en un edificio alquilado. Con el tiempo, COPELAB adquirió un inmueble donde instaló su sede y una proveeduría que ofrece diferentes insumos, materiales descartables, instrumentales y reactivos, los que se comercializan con ventajosos descuentos para sus asociados. El bioquímico y consejero Roberto Del Greco detalla servicios y prestaciones de COPELAB. El fundamental servicio que presta nuestra institución es brindarle a los bioquímicos la facilidad de que realizamos las prácticas que ellos en su laboratorio no pueden realizar por tema de costo o baja frecuencia en las determinaciones. Y aparte de eso, se ha agregado el tema de venta de reactivos y accesorios. Y también convenio con empresas que venden equipamiento. Y entonces el asociado puede comprarlo a través de nuestra institución, abonándolo mensualmente. Otro servicio que presta nuestra institución es el análisis físico-químico de agua para comprobar su potabilidad. A lo largo de su trayectoria de más de 30 años, la entidad bioquímica rosarina fue ganando prestigio por la rigurosidad y la seriedad aplicada por sus profesionales, como señala el bioquímico y vicepresidente de COPELAB, Daniel Amalevi. En todas las áreas funciona estricto control de calidad interno, como así también la participación en varios programas de controles externos, como el PEC y CEMIC. Los laboratorios de la cooperativa tienen acreditación nivel MA2 del programa de acreditación de laboratorio de la Fundación Bioquímica Argentina. En la actualidad, la Cooperativa Bioquímica de Provisión de Servicios de Rosario cuenta con más de 200 asociados y dispone de equipamiento de vanguardia para resolver múltiples determinaciones y realizar análisis y prácticas con diferentes metodologías y técnicas de diagnóstico. La bioquímica y titular del Consejo de Administración, Laura Chaliú, se refiere ahora a la situación desventajosa de la cooperativa en relación al resto de los grandes laboratorios administrados bajo la modalidad lucrativa. Nosotros estamos en desventaja con respecto a los grandes laboratorios de la ciudad que también aceptan derivaciones de los bioquímicos, porque nosotros no podemos atender pacientes de consultorio externo como ellos, porque al hacerlo nos convertiríamos en competidores de los asociados. Y es esta atención de pacientes de consultorio externo la que deja una mayor rentabilidad. También estamos en desventaja con respecto a otras cooperativas porque somos una cooperativa de servicio, no una de trabajo. Y por eso no tenemos exención de algunos impuestos como sí tienen las cooperativas de trabajo. Nosotros hemos tenido reuniones con diputados provinciales para ver de lograr la exención del impuesto de ingresos brutos o con concejales de la ciudad para la exención del DREI. Pero son todas gestiones muy largas y la pandemia volvió casi todo a foja cero. En tiempos de pandemia, la Universidad Nacional del Litoral destaca la labor invisible de bioquímicos y bioquímicas que trabajan incansablemente en paralelo al sistema de salud. Según señalan desde la Casa de Altos Estudios, la tarea de estos profesionales es esencial, dado que sin su intervención no habría un claro diagnóstico para evaluar la proyección de la enfermedad. Esta labor se lleva adelante en diversos campos, como la atención en laboratorios, tanto en organizaciones públicas y privadas de mayor o menor complejidad, la investigación, la extensión universitaria y también la docencia. En el contexto actual, el rol del bioquímico y de la bioquímica es clave, destacan desde la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas del Litoral, ya que su intervención, afirman, es determinante para el manejo de la pandemia. En la práctica clínica habitual, la institución universitaria estima que entre el 70 y 80% de las decisiones que se toman se apoyan en el diagnóstico que proporciona el laboratorio. El bioquímico Daniel Almalevi, vicepresidente de COPELAB, reflexiona sobre el tema. En nuestra opinión, el rol de los profesionales bioquímicos en el transcurso de esta pandemia se debe destacar, tomando en cuenta todas las tareas en donde intervienen y participan, haciendo testeo de los virus en los pacientes contagiados, en la detección de los anticuerpos generados en estos mismos pacientes, en el análisis de los parámetros biológicos que se alteran en las personas que contraen esta enfermedad. Algunos forman parte de los equipos que investigan los posibles tratamientos para atenuar los síntomas de los contagiados, y otros en esta carrera contra el tiempo para lograr avances en las vacunas que sería la solución más efectiva a esta pandemia mundial. Este rol destacado que se le asigna a los bioquímicos y bioquímicas en el marco de la emergencia sanitaria actual, lamentablemente no exime a la cooperativa rosarina de dificultades económicas. Así lo explica su presidenta, Laura Chaliú. Lo cierto es que estamos atravesando una situación bastante difícil, complicada, porque con la aparición de esta pandemia el trabajo ha disminuido muchísimo, porque la gente evita ir al médico porque tiene temor a los contagios por COVID. Y esto lleva a una disminución de los análisis que tenemos para realizar. Nos mantenemos debido a que los profesionales que trabajamos percibimos unos horarios muy bajos, han ido cayendo nuestros honorarios a lo largo de los años, y el personal administrativo está percibiendo un sueldo en dos partes en este momento porque no los podemos pagar todo a principio de mes. En esta pandemia hemos recibido ayuda del gobierno a través de los ATP para los empleados administrativos, en dos oportunidades los recibimos, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para atravesar esta tormenta y poder salir a flote. Para saber más sobre Cooperativa Bioquímica de Provisión de Servicios Limitada de la ciudad de Rosario, muy simple, no hay más que visitar su completísimo sitio de internet. Tome nota, www.coopelab.com.ar, y ahí va a encontrar mucha y además muy interesante información. También se los encuentra en las redes sociales como Facebook, por ejemplo, o Instagram, como Cooperativa Bioquímica Rosario. No se lo pierda. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Usted sabe que el Centro Cultural de la Cooperación organiza distintas actividades que pueden verse en vivo por su Instagram. Pero si en el momento se las pierde, también puede verse y escucharse luego. Ese es el caso de la charla que se produjo dentro del ciclo Pensar Nuestra América, en el que dialogaron Abel Prieto, que es director de la Casa de las Américas y exministro de Cultura de Cuba, Juan Carlos Junio, director del CCC, y Manuel Santos Iñurrieta, director adjunto del Departamento de Arte del CCC. Fue un interesante conversatorio sobre el presente y los desafíos políticos y culturales de Cuba, el recrudecimiento del bloqueo económico, la solidaridad internacional y la heroica lucha del pueblo cubano, sus artistas e intelectuales. Si le interesa verlo, puede ingresar en la página del CCC, www.centrocultural.com. Che, ¿no vas a ir a Agroactiva? Ya estoy ahí, en el stand de Credicop, que está buenísimo. Si estás mirando el celu, ¿qué me decís? Este año Agroactiva también es digital. Encontrate con Banco Credicop en esta nueva exposición virtual de la agroindustria. Del 27 al 30 de octubre te esperamos, como siempre, con promociones y beneficios, videollamadas con nuestro personal, charlas y conferencias, rondas internacionales de negocios y mucho más. No te pierdas la oportunidad de vincularte con potenciales clientes y proveedores de todo el país. Te esperamos. Cartera comercial, vigencia desde el 27 al 30 de octubre, sujeto a evaluación crediticia y cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. No exageramos ni mentimos si decimos que este 24 de octubre se cumplen 40 años del fallecimiento de tres seres que son una misma persona. Hablamos de la prostituta y escritora Clara Vetter, también de Israel Zeitlin, y nos referimos a su vez al periodista, escritor, guionista y poeta César Tiempo. Es que los tres son la misma persona. No me importan los desaires con que me trata la suerte. Argentino hasta la muerte, yo nací en Dniepropetrovsk. Estos son los primeros versos que recuerdo haber escrito. Es visible en ellos la influencia, llamémosla así, de Carlos Guido Hispano, que fue a su vez el primer poeta que leí en mi vida. Circunstancia que no debe avergonzarme si pienso que mi querido y admirado Pablo Neruda empezó peor que yo. Ese es César Tiempo, que en realidad se llamaba Israel Zeitlin. El escritor, nacido en Ucrania, explicaba: Zeit quiere decir tiempo en alemán y Lin es del verbo César. Por eso decidí llamarme César Tiempo. Lo de Clara Vetter es un poco más complejo. Mi primer libro de poesía formal resultó bastante informal, como que fue firmado con un nombre de mujer, Clara Vetter, y se refería a las andanzas de una tal. Etairas y poetas somos hermanos, había firmado antes que yo Manolo Machado. El libro fue prologado por Elías Castelnuovo, absolutamente ajeno a la patraña. Alguien dijo que todo artista siempre aloja, por su inclinación al cultivo de la forma, algún ingrediente femenino. Puede ser. Lo cierto es que las confesiones de la dama de Marras dieron la más acabada sensación de autenticidad. Se agotaron en poco tiempo tres ediciones y su autora, entre comillas, recibió no pocas proposiciones matrimoniales. Tras este libro, César Tiempo publica la exposición de la actual poesía argentina que abarcaba los años de 1922 a 1927 y es una exquisita antología que incluye a los principales poetas de vanguardia de la década del 20. Hablamos de nada menos que Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Raúl González Tuñón, Nora Lange, Leopoldo Marechal, Conrado Nalé Roxlo, entre otros. El mejor poema de un poeta es el poeta mismo, enunció Milton. Y mi padre agregaba que el poeta debe valer siempre, como ser humano, más que su poesía, porque de lo contrario no podrá ser digno de su misión. En junio de 1979 lo entrevistan a César Tiempo de la revista Mercado. Allí el escritor sostiene: el periodismo me facilitó el contacto con el hecho popular. Me facilitó el apearme, el despojarme del berretín literario, semántico, alambicado. Logré fraguar un estilo, digamos, conversacional. Escribo como se habla y trato, cada tanto, de intercalar alguna palabra exótica pero correcta, para evitar seguir saqueando nuestro lenguaje. Empezamos a hablar con 7.000 palabras y ahora acabamos hablando con solo 300, por pura haraganería. Pienso que el periodismo me ha ayudado a ver países, gente, sucesos. Me hizo ser testigo y actor. Allá por el año 30, tenía 24 otoños y un pianito de escribir y había frangollado no poca prosa deprisa. A instancias de Manuel Gleiser, publiqué mi libro Para la pausa del sábado, que ilustró Manuel Eichelbaum y me deparó el primer premio municipal de poesía. Ezequiel Martínez Estrada integraba el jurado, y cuando quise darle las gracias, me atajó para decirme que recién empezaba mi calvario, y que esa pequeña alegría no sería compensada nunca con las desazones y los sacrificios a que me obligaba. Pues entre las muchas desgracias que pueden sucederle a un hombre, la más grave es la de ejercer el propio oficio con desinterés. César Tiempo fue autor de más de 50 guiones de películas, de obras de teatro, de un tango. Lo que no es extraño si tenemos en cuenta quiénes fueron sus contemporáneos y amigos. Acerca de Juan de Dios Filiberto decía: fue un chiquilín flaco como una púa, de andar desencuadernado. Bajaba esa pendiente fragosa que conduce al invierno mientras el viento silba sus mejores tangos. Sobre Cátulo Castillo afirmaba: la poesía se echaba a dormir a sus pies como un perro. Sobre Discepolín, que era flaco como un silbido. Y refiriéndose a Carlos Gardel, de quien escribió una novela, aseguraba: sonreía con su dentadura de piano y cuyas teclas acaban de pasarle la gamuza. Si regresaba tarde a su casa era porque se quedaba dándole cuerda a la luna. De César Tiempo y Enrique Delfino, entonces, Nadie puede, por Carlos Montero. Para vos no existe nadie más que vos. A todas las cosas le decís que no. Vos querés a un santo y esa ansia acabó. Tu vida es una calle oscura sin salida. Si ves a un amigo, no lo saludás. Si pasa una naifa, la menosprecias. Ves con tus cristales de toyufa todo el mundo envuelto en mufa, y de mufa te llenas. Nadie puede desbaratar la primavera, parar la máquina del sol, decir: señor, el mundo se acabó. Nadie puede llenar el cielo de basura, manchar la vida y el amor. Ni un dios podría hacerlo, vuelto loco de repente. Vos no sos dios, siempre andás mufado, todo lo ves mal. El amor es mufa, mufa la amistad. Un collar de brasas a todo colgás. Tus perros ladran a las pobres lunas mansas. Comprende que el mundo se hizo para que el hombre sea hombre, la mujer mujer, y el amor se tienda como un puente para que toda la gente tenga un poco más de fe. Nadie puede desbaratar la primavera, parar la máquina del sol, decir: señor, el mundo se acabó. Nadie puede llenar el cielo de basura, manchar la vida y el amor. Ni un dios podría hacerlo, vuelto loco de repente. Vos no sos dios. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El próximo martes se cumplen 10 años ya del fallecimiento de Néstor Kirchner. Hoy aquí en Desde la Gente vamos a hacer un recorrido por su figura, ayudados por varios textos. Uno de esos textos, verdaderamente exquisito y anticipatorio, es el del recordado filósofo y escritor Nicolás Casullo, y sobre el que va a girar la columna que Ana Grondona preparó para hoy y que vienen en unos minutos nomás. Vamos solo con un fragmento de ese texto publicado el 12 de mayo de 2002 en un país que se estaba incendiando por la crisis y un año antes de que Néstor Kirchner llegara a la presidencia. Escribe Casullo sobre Néstor. Es posible que no sea candidato, o mejor dicho, que no le alcance el envión entre los sueños solapados del presidente Duhalde, las encuestas optimistas de De la Sota, la coincidencia de los poderes con Reutemann, las infinitas reelecciones de Menem, el caradurismo simpático de Rodríguez A. Desgarbado, Lungo, de palabra directa, está último en esa lista, cuando cada tanto viene del sur para exigir elecciones ya. Para decir que va por dentro o va por fuera, pero no va a entrar en ninguna trenza. Lo converso con mis amigos y el 80% no lo ubica. Si rompe con el peronismo, corre el eterno peligro de quedarse solo. Ser simple izquierda, ser no negocio. Si se queda dentro, ya nadie sabe en qué paraje en realidad se queda y corre el peligro de no darse cuenta un día que él tampoco existe. Y concluye Casullo, en este maltrecho peronismo que vendió todas las almas por depósitos bancarios, Kirchner es otra cosa. Insiste en dar cuenta de que esta no fue toda la historia, que hay una última narración escondida en los mares del sur. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras, quieren un gerente. Conmigo de acá voy a ser presidente del pueblo. Conmigo de acá. Otro texto exquisito es la impecable crónica que José Pablo Feynman escribió unos días después de su asunción a la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003. Hay que recordar que Néstor Kirchner, había escrito José Pablo Feynman, ganó por descarte, porque Menem se baja para negarle el 60 o 70% de los votos que seguro hubiera sacado, y que se decía que en verdad era el chirolita de Duhalde. Gana por defección de otro, sigue Feynman, no soy yo, se dice, llegué por otro y gané por otro. Entonces, en esta feroz encrucijada, el flaco toma la decisión de su vida. Decide inventarse. Sabe cómo el hombre sartreano, que es nada. Pero sabe que esa nada le abre el infinito, la tarea vertiginosa de ser sus posibilidades, de elegirse, de darse el ser. Que nadie crea, en este punto, que la referencia a la ontología de Sartre es casual. Que surgió porque sí. No. El flaco es sartreano. Lo es, ante todo, porque tiene que darse el ser. También es sartreano porque, como el gran Virola francés, el flaco es el gran Virola argentino. Se le pianta un ojo. Suele creerse que esto es un defecto, una carencia, pero no. El Virola ve más que el pobre tipo que tiene los dos ojos para el mismo lado. El Virola, con un ojo, ve el todo. Y con el otro ve lo que el todo tiene al costado. O sea, ve el todo y su costado. Que alguien diga si puede ver tanto. Privilegio de pocos ver todo eso, ver el todo y el costado. Privilegio de grandes, como Sartre, como el flaco. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demande. El texto de Feynman, por supuesto, es mucho más extenso, recomendamos su lectura porque es muy rico y revelador de una personalidad deslumbrante. Sobre el final de la crónica describe aquel 25 de mayo de 2003, día en el que Kirchner asume la presidencia. Feynman escribe. Y por fin, el domingo. El flaco gana por goleada. Se come la cancha. Se mete a la gente en el bolsillo. Se hace querer. Es un flaco como cualquier otro. Cruza hacia el Congreso, un periodista lo hiere, el flaco llega al Congreso medio ensangrentado. Jura, juega con el bastón, tiene el saco desabrochado, y ahí está Lula y Castro y Chávez, y el flaco está feliz. Y con un ojo los mira a todos, y con el otro, remata Feynman, con el sartreano, de costadito, la mira Cristina. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a La publicación Arte Urgente, que edita el Departamento de Artes Visuales del Centro Cultural de la Cooperación, dedicó el último número a Néstor Kirchner, bajo el título Néstor no se murió. Alberto Giudici escribió: aquel 27 de octubre de 2010 tenía lugar el 10º Censo Nacional. Había que quedarse en casa. Como tantas cosas de la década ganada, fue el primero en que se ampliaron los datos acerca de los descendientes de los pueblos originarios y afrodescendientes. Los celus de entonces eran telefonitos, sin WhatsApp. No recuerdo si fue el censista el que me dijo: la calma se transformó en estupor, dolor, impotencia. En no entender lo que estaba escuchando, no podía ser. Pero sí, Néstor había muerto. Al día siguiente éramos miles. Cientos de miles en la Plaza de Mayo. Un desfile interminable, en silencio, horas y horas, llanto contenido. En una de sus obras, Walter Benjamin señala que el narrador, en la antigüedad, en la Edad Media, es el transmisor de un relato que surge de escuchas anteriores, que pasa de boca en boca, de casa en casa, que no se detiene porque es eslabón. El narrador es la voz identitaria de los navegantes, los vagabundos, los aldeanos. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Y ese 27 de octubre, entre la certeza de la muerte y la de un legado que sigue vivo, de esa garganta colectiva que es el pueblo, surgió el canto. Néstor no se murió, Néstor no se murió. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Buenos días a todos nuestros y nuestras oyentes. Aquí estamos en esta columna en el contexto de pandemia y como buena parte del programa de hoy también pensando este singular aniversario de los 10 años de la partida de Néstor Kirchner, en ese día que muchos y muchas todavía tenemos súper fresco en la memoria, ni más ni menos que un día de censo, que como suelo decir en este aniversario para los sociólogos es una suerte de fiesta nacional. Y se escribieron muchos textos después de la partida de Néstor y yo, revisando materiales, encontré uno que no es de cuando Néstor se fue, sino de cuando Néstor llegó, que escribió Nicolás Casullo en mayo del 2002

pero a lo mejor por eso profundamente cierto en cuanto a por cuál sendero se sale realmente de este entuerto, donde el país se desbarranca por la ladera, perdida toda idea de sí mismo, toda imagen nacional. Es posible que no sea candidato, o mejor dicho, que no le alcance el envión entre los sueños solapados del presidente Duhalde, las encuestas optimistas de la Sota, la coincidencia de los poderes con Reutemann, las infinitas reelecciones de Menem, el caredurismo simpático de Rodríguez A. Desgarbado, lungo, de palabra directa, está último en esta lista, cuando cada tanto viene del sur para exigir elecciones ya, para decir que va por dentro o va por fuera, pero no va a entrar en ninguna trenza. Lo converso con mis amigos y el 80% no lo ubica. Lo semitienen en algún rincón de las imágenes del consciente, pero no del todo. Les digo que es el fantasma de la tendencia, que vuelve volando sobre los techos y sonríen como si les hablase una película que no se va a estrenar porque falta pagar el máster. Si rompe con el peronismo, corre el eterno peligro de quedar solo, ser simple izquierda, ser no negocio. Si se queda dentro, ya nadie sabe en qué paraje en realidad se queda. Corre el peligro de no darse cuenta un día que él tampoco existe. En ese maltrecho peronismo que vendió todas las almas por depósito bancario, Kirchner es otra cosa. Insiste en dar cuenta de que esta no fue toda la historia, que hay una última narración escondida en los mares del sur. Bueno, me parecía lindo compartir con toda nuestra audiencia este texto precioso de Nicolás Casullo de mayo del 2002, que tiene unas imágenes realmente notables, ¿no? Esas voces en la casa vacía, una imagen de personas sentadas en una estación semiabandonada esperando el tren de la historia, y esa construcción de la figura de Néstor como el último de la lista, el improbable. Y me parece que Néstor en la historia argentina tuvo mucho de eso, de lo que irrumpe como una sorpresa. Y ahora lo que querría decir es que, como se señala el texto de Casullo, digamos, en sí mismo, esa sorpresa no sorprendió del mismo modo a todos y todas. La intuición de Casullo al escribir ese texto tiene que ver con alguna forma de sintonía con lo que subyace a la opinión pública, al sentir popular. Nada hacía pensar que lo que venía después de la terrible crisis del 2001 del 2002 iba a ser Néstor. Sin embargo, algo olfateó Casullo que lo hizo conectar con esa dimensión del humor social, que imaginaba que era posible que algo de ese fantasma de la tendencia reapareciera para reescribirse y para redefinirse en nuevos términos. Y creo que algo de eso también pasó el último sábado, el 17 de octubre, en esa enorme celebración, que tuvo el mismo rasgo de ser sorprendente y al mismo tiempo no sorprender a todos del mismo modo. Yo escuché la semana previa a este acontecimiento, por cierto inesperado, porque imaginábamos que iba a haber una movilización de camioneros, pero hubo algo acontecimental en lo que ocurrió, algo de desborde, ¿no? Una cierta forma y una cierta necesidad de manifestación de alegría y apoyo al gobierno de Alberto, que no estaba en lo previsto. Se imaginaban nuevas formas de manifestación virtuales que fracasaron notoriamente, y por el contrario apareció esta escena de masividad en autos, en automóviles quiero decir, y para muchos eso fue una sorpresa, pero insisto, no para todos del mismo modo. Y en la semana anterior a esta movilización se escuchaba en las radios viejos militantes peronistas que encarnan fantasmas muy parecidos a los que encarnaba Néstor, que de vuelta logran sintonizar con formas del humor social que no se aprenden, que no son asibles en los focus group, ¿no? Me parece que en ese sentido la sociología siempre va detrás, la sociología como un interés por los movimientos de la opinión pública o las corrientes sociales, siempre va por detrás de estas formas de intuición política que captan cuándo es el momento para avanzar con una agenda que se creía para siempre perdida. Y Néstor fue eso, y fue eso siendo, como era, el último de la lista, el improbable. Ojalá, y esto es un deseo para el presente y el futuro de la Argentina, Alberto, que es otro que era el último de la lista, que es otro que era inesperado, pueda asumir una tarea histórica que nos sorprenda para llevarnos a un lugar que en esta crisis hoy resulta inimaginable. Bueno, hasta el próximo sábado y que tengan todos y todas una muy linda semana. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Organizado por el Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación y a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, esta semana se inauguró la muestra virtual El Amor de un Pueblo. Se trata de una serie de fotografías, de imágenes, de retratos en su mayoría que intentan describir el amor, la tristeza y la esperanza de un pueblo durante los funerales del presidente Néstor Kirchner, como escribió su autor Guillermo Kexel en el catálogo virtual. Juan Pablo Pérez es el coordinador del Departamento de Ideas Visuales del CCC y a él le pedimos que nos contara sobre la propuesta. Quería invitarles a ver dos propuestas en la página del CCC vinculada a la conmemoración por los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Una tiene que ver con la muestra virtual de fotografías de Guillermo Kexel, curada por Alberto Hudich y Ernesto Pereira, que tiene por título El amor de un pueblo. Fotografías que de algún modo plasman y manifiestan la despedida de ese pueblo en la plaza que entendió y tomó conciencia del valor y el protagonismo que tuvo Kirchner en la política argentina y también en la política latinoamericana. Como dijo Evo Morales, Néstor fue el primer presidente latinoamericano cuando asumió la presidencia del UNASUR. Así que esa es una propuesta interesante para ver desde la fotografía el testimonio en torno a esa plaza que despidió a Néstor. Y por otro lado, la publicación del Arte Urgente, que es un diario gráfico donde conviven textos, imágenes de algunos artistas, críticos, intelectuales, repensando la figura y tomando un poco conciencia y recuperando la memoria de esa plaza al otro día del 27 de octubre del 2010, con algunos dibujos de artistas como Daniel Ontiveros, Ernesto Pereira, Nazareno Manchone, y la gráfica también de Gráfica del Pueblo, del grupo del colectivo de activismo artístico Grasa. Y entre esos textos hay una perlita que es un texto, ya podríamos decir canónico, de Nicolás Casullo, que escribió en el 2002, un año antes que Néstor asuma el poder, el 25 de mayo del 2003, que se llama El hombre que venía, y en esa publicación, en ese texto, Casullo plasma con una suerte de semblanza de la figura de Néstor, los valores que traía, las ideas que iba a representar de una política distinta que venía a transformar la historia nacional. Así que bueno, ambas propuestas, la del Arte Urgente y la de las fotografías de Guillermo Kexel de El amor de un pueblo, se pueden ver en la página del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos entonces, la muestra se puede visitar virtualmente en las redes y en la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. Che, ¿no vas a ir a Agroactiva? Ya estoy ahí, en el stand de Credicop, que está buenísimo. Si estás mirando el celu, ¿qué me decís? Este año Agroactiva también es digital. Encontrate con Banco Credicop en esta nueva exposición virtual de la agroindustria. Del 27 al 30 de octubre te esperamos, como siempre, con promociones y beneficios, videollamadas con nuestro personal, charlas y conferencias, rondas internacionales de negocios y mucho más. No te pierdas la oportunidad de vincularte con potenciales clientes y proveedores de todo el país. Te esperamos. Cartera comercial vigencia desde el 27 al 30 de octubre, sujeto a evaluación crediticia y cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Y una manera de homenajear a Néstor Kirchner es la recuperación del centro cultural que lleva su nombre. Un centro que va recuperando la esencia para lo que fue creado, esto es, la cultura popular. Durante los 4 años de neoliberalismo, el CCK fue perdiendo esa impronta para pasar a predominar la cultura del emprendedurismo y las fiestas privadas. La pandemia, obvio, impuso un parate absoluto a todo lo que tiene que ver con espectáculos y presencia masiva de público. Pero como dijimos, aquella esencia se va recuperando con una programación de conciertos que se realizan sin público y con estrictos protocolos de higiene, de seguridad y distanciamiento en el espectacular escenario del Auditorio Nacional del CCC. con músicas, por ejemplo, como la que estamos escuchando. El tema se llama Ustedes, de Lucy Patané, interpretado por las propias Patané y los magníficos pianos de Mercedes Lescano y Noelia Cincunas. Y aunque no me miren, voy a iluminarlas como el sol sin la resolana. Y aunque no lo esperen, voy a convidarles mi café. Lo que escuchamos es parte del ciclo de conciertos Un Mapa, así se llama, que se estrenó la semana pasada y en el que se visibiliza un panorama actual de cantantes y cantautores de diferentes provincias y estilos musicales. Sonia Álvarez, Feli Colina, Luna Monti, Maca Mona Mu, Lucy Patané, María Pien, Milena Salamanca y Carmen Sánchez Viamonte hacen temas propios en esta primera versión del ciclo Un Mapa. Como se dice en la presentación del siglo, algunas de ellas se encuentran en una etapa germinal de sus carreras, otras cuentan con más recorrida. Todes son representantes de un mapa de la música de este tiempo que es valioso dar a conocer. Les artistas convocades construyen una ruta invisible, pero palpable, que una distintas generaciones, estilos, poesías y sonoridades que enriquecen nuestro cancionero popular. En este caso suena el tema Fénix, en primavera, de Milena Salamanca, acompañada por la guitarra de Ángeles Mendoza. Como las horas no vuelven más, donde tus ojos me llevarán, busco tu cielo de luna y mar, donde tu viento me llevará, no vuelvo ya a verte tan lejos como ayer. Todos estos recitales online se pueden ver en los diferentes canales del CCK como YouTube, Spotify o Instagram, que se buscan simplemente como Centro Cultural Kirchner o CCK. Vamos cerrando con Luna Monti, cantante que no necesita presentación, pero por si aún hay algún desprevenido o desprevenida, leemos la presentación que se hace en el sitio del Centro Cultural Kirchner. Luna Monti tiene una extensa trayectoria en la música. Lleva editados un disco solista con la producción artística de Raúl Carnota, ni más ni menos, y 6 discos a dúo con el compositor y guitarrista Juan Quintero. El último de ellos, Solo Luz, fue ganador del premio Gardel. También participó como invitada en numerosos discos, entre ellos Cantora, el último trabajo que editó Mercedes Sosa. Con su música, Luna recorrió América, Europa y África. Cerramos el bloque con su tema De Mil. Eso que me decían que iba a salir de mí. Eso que me decían que iba a salir de mí. Giran las ramas de mis hermanas en los cabellos. Cuando ellas cantan saben que sanan. Ligera esa alegría también es mía. Eso que me decías que iba a salir de mí. Eso que me decías que iba a salir de mí. Nunca dijiste descansa adentro y es como polvo que si lo palpo sale pa' afuera. y en remolinos queda solo bailar. Eso que me decían que iba a salir de mí, eso que me decían que iba a salir de mí, puso un silencio como de noche sobre mi ruido, dejó colores de mis mayores que desde adentro piden salir a cantar. Ay, nadie, la, la, la, la, la. Eso que me decían que iba a salir de mí, no tiene un nombre pero te nombra. Se va escribiendo y nos va contando que es tan liviano lo que no muere, es alegría y nos va arrastrando. Y en el mareo queda solo cantar. Ay, nadie, nadie, nadie. Decían que iba a salir de mí, eso que me decías iba a salir de mí. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. La Comisión de Empresas Recuperadas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, y el Programa Facultad Abierta de la UBA están trabajando conjuntamente en un relevamiento sobre el impacto de la pandemia en las empresas autogestionadas, recuperadas por sus trabajadores, y las cooperativas de trabajo. Con esta encuesta se busca establecer tanto los efectos económicos, productivos y de salud ocasionados por la emergencia sanitaria, como así también precisar y cuantificar el alcance de las medidas de asistencia generadas por el Estado Nacional. Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta de la Universidad Nacional de Buenos Aires, señaló que la encuesta fue pensada desde Facultad Abierta a medida que avanzó la pandemia, con la idea de tener un estado de situación sobre los efectos que tuviera sobre empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo. En la semana consultamos a Andrés Ruggeri sobre cuáles son los objetivos y qué se busca establecer en la encuesta. Esto nos decía. Esta es una iniciativa que surge del programa Facultad Abierta, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires, que hace ya unos cuantos años venimos relevando, investigando la cuestión de las empresas recuperadas, con el objetivo de conocer cuáles son los efectos específicos sobre recuperadas, y lo ampliamos después a cooperativa de trabajo porque vimos que el formulario de la encuesta se podía adaptar también a cualquier tipo de cooperativa, por lo menos de trabajo, los efectos que está teniendo la situación de pandemia, aislamiento, reducción de la actividad económica sobre las empresas recuperadas. Por un lado eso, y por el otro lado, cuál era la llegada que estaba teniendo el Estado a través de las diferentes herramientas de asistencia al trabajo y la producción que se fueron implementando, digamos, ¿no?, y cómo eso está llegando o no a las empresas recuperadas y autogestionadas. el objetivo es ese. En realidad no es un relevamiento exhaustivo, no es una encuesta muy larga, es una herramienta bastante simple de completar. Es un formulario que está en internet, se accede, se completa en muy rápido y genera una base de datos, genera unos cuadros de información que se va a procesar, la idea es procesarla rápidamente y hacer un informe que esté a disposición de los organismos, en principio del INAES, pero también de otros organismos públicos que están trabajando el tema, básicamente el Ministerio de Desarrollo Productivo. Eso es el objetivo, es tener una lectura del momento. Acá vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque es relevar y tener una lectura de la situación ahora específicamente para este sector. La información es una herramienta valiosa y absolutamente necesaria para poder establecer prioridades en el cumplimiento de un objetivo. La realización de este relevamiento sobre empresas recuperadas y cooperativas de trabajo permitirá a los organismos públicos conocer con precisión la situación de esas entidades. De esta forma se podrán orientar de manera más efectiva las acciones necesarias para mantener la actividad productiva y defender el trabajo de las y los cooperativistas. Le preguntamos a Andrés Ruggeri, que es director del programa de la Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, concretamente, ¿qué se hará con la información recogida? ¿Qué utilidad podrá tener respecto a la formulación de políticas públicas? Y esto nos decía. La encuesta está dividida en dos partes. La primera es los efectos sobre el trabajo. Si las empresas recuperadas, las cooperativas, lograron seguir trabajando o no durante la etapa de aislamiento, si tuvieron que reconvertir la producción o cambiar procesos, si tomaron medidas de protección específicas contra el COVID, si fueron afectados, con qué cantidad de casos tuvieron o no de coronavirus entre su plantel de trabajadores. Y la segunda parte es específicamente sobre el alcance de las medidas, ¿no? La línea 1 del Ministerio de Trabajo, los créditos del Banco Nación para cooperativas de trabajo, créditos o ayudas de otras instituciones públicas o privadas, etcétera. Entonces, digamos, una está destinada, la primera parte, a ver el efecto de la pandemia, la segunda sobre los efectos de la política de asistencia. Toda esa información que va a servir tanto para desarrollar política, para corregir o para evaluar, ¿no?, cómo están rindiendo los distintos elementos de política pública y en todo caso formular modificaciones u otras políticas. Esa es la intención. Bueno, después ya queda en los organismos públicos y también en las propias organizaciones ver qué se hace con la información que va a ser pública, va a estar disponible para las organizaciones y para los organismos del Estado. Esto implica básicamente al INAES, al Ministerio de Desarrollo Productivo, al Ministerio de Desarrollo Social y a los organismos provinciales que también les interese la información. Los resultados de la encuesta del programa Facultad Abierta y la Comisión de Empresas Recuperadas del INAES sobre las empresas autogestionadas y las cooperativas de trabajo y cómo afectó el aislamiento social preventivo y obligatorio serán públicos y anónimos, ya que no se individualizará a ninguna cooperativa en particular, y además serán puestos a disposición del público en general, como recién señalaba Andrés Ruggeri. El relevamiento es una encuesta breve que lleva entre 5 y 10 minutos y se realiza en forma online. Para acceder es muy sencillo, puede ser por la página del programa Facultad Abierta de la UBA, que lo buscan así, Programa Facultad Abierta de la UBA, o por la página del INAES, que es www.argentina.gov.ar/INAES, o directamente googlean INAES y es la primera opción que aparece. En ambos casos hay un link que los lleva al formulario de la encuesta, que reiteramos, es anónima y el único requisito que se solicita es un mail de la empresa recuperada o la cooperativa de trabajo. Finalmente, le preguntamos a Andrés Ruggeri cuál creía, en líneas generales, que era la situación de las recuperadas y las cooperativas de trabajo en el marco de la pandemia. Por último, bueno, los efectos que está teniendo la pandemia sobre las empresas recuperadas son parecidos a los que tiene sobre el resto de la economía, de las pymes y del cooperativismo en general, con la particularidad que las empresas recuperadas arrastran algunos otros problemas particulares que se pueden ver acentuados por esta situación. Y bueno, hay casos graves, sobre todo en sectores que dependen mucho, digamos, de la afluencia de público, de tener de estar abiertos, porque ya venían arrastrando además distintos problemas. Y bueno, uno de los casos más tristes en ese sentido es el del Hotel Bauen, ¿no? Que ya venía en una lucha muy larga y muy prolongada, y que la pandemia terminó de dar un golpe de gracia a su economía, y la cooperativa decidió dejar el edificio del hotel, ¿no? También sabemos de varios restaurantes que están cerrando o a punto de cerrar porque no se pudieron sostener todo este tiempo cerrados y con perspectiva de estar con muy bajo nivel de actividad durante mucho tiempo. Y en otros casos, bueno, se han podido defender mejor porque las distintas industrias se han ido recuperando y han ido trabajando. Después vemos que hay un impacto bastante fuerte. Estos son como datos que vamos viendo, ¿no? Porque vamos siguiendo la encuesta mientras, a medida que se va completando, y ya podemos ver que hay muchos casos, por ejemplo, de coronavirus en algunas empresas. Son el 20 o el 25% del total de trabajadores que ha sido afectado. Es bastante bastante fuerte, y sobre todo económicamente, ¿no? Este es el problema. Y las medidas que ha puesto el Estado han tenido sus limitaciones, porque están generalmente pensadas o para monotributistas sociales, población que no tiene ningún tipo de acceso, digamos que está totalmente en la informalidad, como el IFE, o para trabajadores en relación de dependencia. Los trabajadores autogestionados quedan en una especie de zona gris, que no tuvieron una herramienta equivalente. Eso fue algo muy reclamado por las organizaciones y parcialmente atendido por la línea 1 del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, la situación es complicada. Está claro que la pandemia afectó a toda la economía del planeta y que produjo una situación inédita, superando incluso a la crisis que afectó al mundo tras el crack de la Bolsa de Nueva York del año 1929, y del que sobrevino la famosa depresión de los años 30. La Argentina, obviamente, no escapa a las generales de la ley. Y para colmo de males, hay que sumarle que antes de la pandemia por el COVID-19, padecimos la pandemia del neoliberalismo. 4 años de macrismo, hay que decir, hicieron verdaderos estragos en el país. Y en este sentido, las empresas autogestionadas y las cooperativas de trabajo, en su gran mayoría, vienen muy castigadas por la pandemia. Este trabajo, que realizan conjuntamente el programa Facultad Abierta y el INAES, podrá servir como herramienta para que las políticas públicas lleguen con más eficacia y en el momento oportuno. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. Historia del Presente es una colección de libros que se pregunta por las diversas condiciones históricas y políticas que configuran nuestra actualidad y sus evidencias. Cotidianamente, y desde diversos ámbitos, los medios masivos de comunicación, el discurso político y las intervenciones de expertos, nos exponemos a discursos que predican y discuten sobre diversos objetos dados por sentado: el problema de la pobreza, los límites del desarrollo y la dependencia, la crisis del hogar, las amenazas a la lengua nacional, los modos de nacer, el abordaje de la inseguridad, el agotamiento de las vías revolucionarias. Pero la buena noticia es que estos libros se pueden descargar de manera gratuita. Allí están, por ejemplo, Saber de la Pobreza, una compilación de discursos de expertos y subclases en la Argentina entre 1956 y 2006, compilado por nuestra compañera Ana Grondona. También está El hogar como problema y como solución, una mirada genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales, 1890-1940, compilado por otra compañera, Paula Aguilar. Para más información puede acceder a la biblioteca Claxo o a la página web del CCC, centrocultural.coop. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Bienvenidos a una nueva edición de Visión de Géneros. Como siempre, todos los sábados te acompañamos en Desde la Gente. Hoy tenemos una invitación para hacerte. Una invitación presencial y virtual. Opa, ¿eh? Estamos hablando de la inauguración que se sucedió el jueves pasado a las 13 horas, el jueves 22 de octubre, quedó inaugurado oficialmente un nuevo mercado cooperativo. Y hablamos de Minca, en la localidad de La Plata. Su coordinadora es Lorena Bergniaud y a ella la fuimos a buscar, obviamente, porque quisimos preguntarle todo. En principio, que nos cuente qué es Minca, mercado cooperativo. Minca es un mercado cooperativo integrado principalmente, bueno, por cooperativas, emprendedores autogestivos, emprendimientos familiares, agricultura familiar, digamos que todas organizaciones de la economía social y solidaria, principalmente de la provincia de Buenos Aires, tiene su sede en la ciudad de La Plata, pero también estamos integrando a emprendimientos y a cooperativas del resto del país. La idea es tener un espacio local, digamos, en la ciudad de La Plata, pero también virtual, donde poder comercializar los productos y servicios de la economía social y solidaria. A quien escuchas es a Lorena Bergniaud, coordinadora de este nuevo mercado que abrió, flamante mercado que abrió el pasado jueves 22 de octubre, el mercado cooperativo Minca. Y obviamente le preguntamos a Lore quiénes participaron en este emprendimiento, en este proyecto, quiénes son parte, artífices, y además cuál es el objetivo del mercado cooperativo Minca. Fue creada desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo de Región Capital de la Provincia y la Federación Manuel Belgrano hace unos años, con el objetivo de crear un espacio propio de comercialización de nuestros productos y servicios. Principalmente nuestro objetivo como cooperativas de trabajo es dar respuesta a una necesidad que es el trabajo. Y hace unos años, en un contexto de bajo consumo, el mercado interno bastante difícil, digamos, la situación, tuvimos la necesidad de crear, de abrir, primero, nuevos canales de comercialización, pero de crear propios. Y empezamos a trabajar en este proyecto de mercado para crear nuestro propio canal de comercialización, pero también con nuevas lógicas, pensando en nuevas lógicas de consumo y de intercambio. Por un lado, tratar de pensar en un consumo responsable por parte de nuestros clientes, consumidores de nuestros productos, un consumo consciente y a la vez un comercio justo, sin intermediarios, directo del productor al consumidor, y pensar en una lógica de intercambio, donde también llevar las mismas bases con que fundamos nuestras cooperativas de trabajo, donde satisfacer necesidades comerciales, productivas, sociales, culturales, garantizar la inclusión y el trabajo genuino, la producción nacional, construir cadenas de valor donde primen lógicas de reciprocidad, de transparencia, de justicia social. Un poco eso, en eso estamos, estuvimos pensando cuando fuimos creando Minca. Desde Minca buscan promover canales de comercio alternativos, transparentes y además incentivar un consumo consciente y responsable. La responsable de este mercado cooperativo, Minca, es Lorena Bergniaud y también le preguntamos que nos lleve a dar una visita virtual. ¿Qué vamos a encontrar en el mercado? En Minca van a encontrar, como decía, productos y también servicios. ¿Qué productos van a encontrar? Bueno, indumentaria infantil, para adultos, van a encontrar accesorios, carteras, bolsos, billeteras, productos textiles para el hogar. Van a encontrar también juegos didácticos, juegos para la primera y segunda infancia, juegos también para adultos. Van a encontrar libros, también, bueno, accesorios, cosmética, cosmética natural y alimentos, bueno, todos estos productos realizados por cooperativas o por emprendimientos familiares y autogestivos. Estamos conociendo a un nuevo proyecto, a un nuevo emprendimiento que acaba de inaugurarse. Fue el 22 de octubre y es el Mercado Cooperativo Minca. La actividad de apertura, que fue a las 13 horas, fue muy breve y con las condiciones de bioseguridad necesarias, obviamente, que nos obliga a esta pandemia, y contó con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales, referentes sociales, políticos y culturales que apoyan esta clase de proyectos como Minca, que buscan ni más ni menos que promover el trabajo y la actividad productiva. Estamos hablando con Lorena Bergniaud, la coordinadora del espacio, y la última pregunta que le hicimos es si se puede acceder a este mercado en forma virtual, y nos contaba lo siguiente. Y la misma tienda que van a encontrar en la ciudad de La Plata, específicamente en el Parque Castelli, calle 26, entre 65 y 66, número 1629, la van a encontrar en formato virtual en unos días, en unas semanas, en mercadominca.com.ar. Allí van a poder también comprar de cualquier lugar del país los productos de las cooperativas y de los emprendimientos autogestivos que habrá en el local. Conocer un nuevo proyecto que nos pone muy contentos y se llama Minca y es un mercado cooperativo y está en la ciudad de La Plata, en la calle 26, entre 65 y 66, frente al Parque Castelli. Pero si no estás en ese radio, también lo podés conocer y comprar desde su sitio web. Es mercadominca.com.ar. Muy simple y muy sencillo. Así que los esperamos a todos a que visiten Minca, Mercado Cooperativo. Nosotros de esta columna nos vamos a despedir como siempre lo hacemos con un tema musical. En este caso hemos elegido al señor Fito Páez, Tiempo al Tiempo. Cuando el niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo Tiempo al Tiempo. La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Los sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo nadie sabe más allá. Dale tiempo al tiempo. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. El recordado escritor uruguayo Eduardo Galeano, que bien supo contarnos cómo somos los latinoamericanos, dijo sobre el entonces primer mandatario José Pepe Mujica. Mujica es el presidente que más se parece de todos los que durante años hemos tenido a lo que somos, a las raíces más hondas de la identidad nacional, sencillo, en quien se reconoce la gente. Por eso es que concita tanto entusiasmo, dijo el autor de Las venas abiertas de América Latina. El Pepe Mujica renunció esta semana a su banca como senador. En su último discurso ante el plenario de la Cámara de Senadores, agradeció tanto reconocimiento de sus pares y a la hora de plantear la necesidad de evitar las grietas, reivindicó al exministro de Economía, Alejandro Achugarri, como un hombre de categoría superior que no está entre nosotros, al que quiero nombrar, como un símbolo que es la bonomía. Supimos ser adversarios, sin una ofensa, a lo largo de los años. Y cuando me tocó ser ministro, me llamó, y por ahí en un boliche me dijo: Pepe, ten cuidado con esto y con esto y con esto. Y cuando vayas a firmar algún papel, fíjate que lo haya revisado algún abogado de oficio. Y cuando se enteró que teníamos contradicción en nuestro gobierno, me llamó: Pepe, un hombre de categoría superior que no está entre nosotros, y lo quiero nombrar como un símbolo de algo perdurable que hay que conservar, que es la bonomía, a pesar de las rispideces del sistema político de este país, que siendo pequeño tiene que huir de las grietas y tiene que lograr una media de cosa común que se mantenga en el tiempo a lo largo de los años. En diciembre de 2013, la revista británica The Economist, una publicación insospechada de ser populista, sino más bien de tinte liberal, resolvió conceder el título de País del Año al Uruguay, presidido entonces por José Pepe Mujica. Y el semanario no reivindicaba el comportamiento de los indicadores económicos convencionales, sino el impacto de medidas transgresoras en la felicidad. Por entonces también indicadores económicos favorecían al paisito. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Uruguay registraba la mejor distribución de ingresos en la región y era el segundo país con más bajo índice de pobreza. Y Naciones Unidas lo ubicaba en la posición 51 del ranking global de desarrollo humano entre 187 evaluados. Esta semana, José Pepe Mujica explicó las razones de su renuncia. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados. Por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Y entonces tengo que tomar esta decisión y agradecerles la paciencia que han tenido de soportarme, y han sido muy elogiosos. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. José Mujica, que hoy cuenta con 85 años, presidió el Uruguay entre el 1 de marzo del 2010 y el 1 de marzo del 2015. Por entonces solía decir que tenía una changuita como presidente. El martes, cuando habló ante sus pares en el Senado, se declaró como una persona pasional. Pero ojo, escuche, esa pasión no lo ensegueció. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. Porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor. Pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. José Mujica estuvo detenido por la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985, junto a Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro, miembros del Movimiento de Liberación Nacional de los Tupamaros, cuando se estrenó la película que refleja ese cautiverio, que se llama La noche de 12 años, Pepe Mujica sostuvo: qué hermosa que es la vida. Si tuviera que vivir otra vez, diría, eche otra vuelta, pulpero. A pesar de todos los pesares, nunca hay un triunfo definitivo y, por lo tanto, jamás hay una derrota definitiva. Las últimas palabras del expresidente, exdiputado, exministro y exsenador en el plenario de senadores de esta semana estuvieron dirigidas a los y las más jóvenes. He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua y un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta. José Pepe Mujica se despidió del Senado en Uruguay. Esos aplausos son para él. En unos minutos seguimos en nuestra América. Vamos a ir a Bolivia, luego a Chile y finalmente, en el cierre, vamos a volver al Uruguay. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Peña de los Abrazos en el Centro Cultural Nuestros Hijos, el CUNI. Octubre es un mes lleno de referencias históricas para la memoria colectiva de nuestra Argentina y nuestra patria grande. Hitos revisados este año desde una virtualidad que colabora en el ejercicio de superar tiempos y además distancias. Porque como dice Mario Benedetti, el día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite, los recuerdos atroces y los de maravilla, quebrará los barrotes del fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido. Mientras nos quedamos en casa desde Lecuni, nos invitan una vez más a acercarnos a este gran fogón musical federal. Se viene la Peña de los Abrazos de Octubre, nuestra memoria en construcción. Peña de los Abrazos en cuarentena. La peña es hoy, a partir de las 20, y puede verse por facebook.com/... Peña de los Abrazos, sin ñ, sino con N-I. Entonces, facebook.com, Peña de los Abrazos. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Bolivia recupera la senda del gobierno popular tras el categórico triunfo del movimiento al socialismo. Chile se pregunta este fin de semana, mediante un referéndum, si finalmente va a modificar la Constitución Nacional, heredada nada menos que de Augusto Pinochet. Argentina sobrelleva la pandemia como puede, tras la destrucción que dejó la Alianza Cambiemos luego de su paso por la Casa Rosada. El sur de América se mueve, despierta, da pelea. La resonante victoria del MAS en las elecciones presidenciales bolivianas demuestran la fuerte organización popular que no pudo ser desarticulada tras un año de matanzas, de persecuciones, de cancelamientos y de proscripciones. Para analizar este momento de ambos países vecinos, le solicitamos la opinión a dos especialistas. Uno es Alberto López Girondo, analista de Internacionales del diario Tiempo Argentino y de la revista Acción. Y el otro es Luis Weiner, sociólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Vamos con Alberto López Girondo y su opinión sobre qué representa para la región el triunfo del MAS en Bolivia. El triunfo del MAS en Bolivia, con la fórmula Arce-Choquehuanca, es un soplo de aire fresco para la región después de lo que parecía en los últimos 4 o 5 años un regreso irrefrenable de los gobiernos de derecha. Por un lado. Por otro lado, también es como la comprobación de que la lucha del pueblo sirve para frenar este tipo de actitudes como la que tuvo la derecha boliviana especialmente, que fue generar un golpe de Estado. Este es un triunfo sobre esos sectores golpistas y también sobre las instituciones regionales como la OEA, ligadas a Washington, que fueron los que promovieron y avalaron el golpe de Estado de noviembre de 2019. El movimiento al socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, ganó sin necesidad de celebrar una segunda vuelta. El presidente electo, Luis Arce, logró una holgada victoria frente a su principal adversario, Carlos Mesa. Estos números, además, echan por tierra la tesis del fraude defendida por la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, que desembocó en noviembre del año pasado en el golpe contra Evo Morales. El sociólogo Luis Weiner nos ayuda ahora a pensar qué significa para la región el triunfo de Luis Arce. Así como cuando fue el golpe en el noviembre del 2019, luego de las elecciones de octubre, y uno podía observar unas capacidad de defensa o autodefensa menguadas y cierta desmovilización producto de ese escenario de golpe. Al mismo tiempo, el recientemente electo gobierno argentino junto a su par mexicano fueron un salvoconducto para la protección de buena parte de muchos dirigentes del movimiento al socialismo, incluido fundamentalmente el propio Evo Morales y Álvaro García Linera. Ese salvoconducto de alguna forma es la expectativa que estos dos gobiernos que acabo de mencionar tienen para la elaboración de una, si se quiere, gradual confección de una nueva política regional sobre el pilar de construcciones parciales elaboradas al calor de las últimas décadas, pero que sin lugar a dudas van a tener en Argentina, en México y en Bolivia cierta fortaleza en materia regional entre México, Argentina y Bolivia. Quizás veremos, insisto, da para mucho y da para largo, quizás como antesala de un renacer del propio UNASUR, ¿no? Y ojalá eso sea la posibilidad de efectivamente por parte de Argentina salir del grupo de Lima. Está claro que para las expectativas de la política exterior argentina realmente es de gran valor la elección pasada en Bolivia. No va a ser fácil, eso está claro. Uno de los editorialistas estrellas de Bolivia, el filósofo Oscar García, sostuvo: el electo presidente Luis Arce deberá cambiar sus lógicas de acción para convivir democráticamente con una oposición minoritaria, pero representativa, de sectores importantes del país. Lo mismo, en otras palabras, están diciendo: ojo, Lucho, somos pocos, pero poderosos. ¿Cómo hará el gobierno de Luis Arce para evitar esas presiones? Nos responde Luis Weiner. Estas últimas elecciones, de alguna forma, supuso, y los resultados lo demuestran, una suerte de costura, ¿no?, en relación a cierta unidad en el instrumento político que supone el MAS en este vínculo entre organizaciones sociales, comunitarias, campesinas y obreras, y el propio partido y sus dirigentes. Me parece que hay ahí algo que a veces los progresismos latinoamericanos perdemos de vista, que son las tradiciones o los repertorios de lucha que tienen estas organizaciones, y que además en muchos casos conservan mucha más autonomía y capacidad crítica, movimentística, que las que podemos estar acostumbrados en otros países. Digamos, hablamos, por ejemplo, de una central obrera boliviana que ha tenido muchas rispideces con el gobierno de Evo Morales y sobre todo hacia fines del año pasado, que bueno, de tradición esencialmente trotskista y convocando siempre a la Unión Campesina Obrera, con un peso muy grande de los trabajadores mineros. Me parece que el continente, desde por lo menos el año pasado, viene exhibiendo repertorios de luchas que se condicen mucho más en muchos casos. Pienso en Colombia, pienso en Ecuador, pienso en Perú, pienso en Chile, se condicen mucho más con aquellas capacidades políticas que el campo popular de estos países habían mostrado en la antesala del inicio de los gobiernos progresistas en América Latina. El editorialista Óscar Gracia también sostuvo: me parece que deben establecerse nuevas virtudes partidarias que permitan construir una gobernabilidad dependiente de pactos colaterales. Se espera que en el plano democrático se reduzca el componente ideológico y se refuerce el sentido pragmático de la democracia parlamentaria. Alberto López Girondo, estas son presiones que existen aún antes de que las nuevas autoridades lleguen al Palacio del Quemado. Sí, eso es una constante en todos los movimientos que hubo durante todo este siglo en América Latina, la de ser movimientos mayoritarios, pero acosados fuertemente por los sectores de la derecha minoritaria, por los sectores más concentrados de la economía específicamente. En el caso de Argentina lo estamos viviendo en la actualidad, lo vivió el gobierno de Brasil, de Dilma Rousseff sobre todo, y en este caso, bueno, es obviamente que el golpe del año pasado fue la señal más clara del potencial que guardan estos grupos dentro de instituciones como la policía o el ejército, capaces de condicionar cualquier gobierno. Y eso es una de las cuestiones fundamentales que va a tener el nuevo gobierno de Bolivia, va a ser cómo hacer para que esos sectores que tienen una tendencia muy clara a la desobediencia civil hacia esos gobiernos que no los representan, cómo hacer para que esos gobiernos vuelvan a ponerse en caja. El tema es cómo esos sectores se someterían al poder elegido democráticamente y de qué modo se podría llegar a negociar el nuevo gobierno sin perder las banderas que lo llevaron a ser elegido. Entre los primeros gobiernos que celebraron el triunfo de Luis Arce en Bolivia se encuentra el nuestro, el argentino. El presidente Alberto Fernández sostuvo: no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina, es además un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano. Argentina, con el triunfo del MAS en Bolivia, encuentra un aliado. El gobierno argentino fue clave para el triunfo en cuanto a apoyo logístico, apoyo moral, apoyo ideológico. Para el triunfo de este triunfo le abre una ventana de posibilidades a tener una alianza regional un poco más poderosa. No nos olvidemos de que el golpe en Bolivia se dio no casualmente entre la elección en Argentina que gana el binomio Fernández-Fernández de Kirchner y la asunción del gobierno que iba a ser el 10 de diciembre. En ese periodo se fuerza un golpe de Estado de un gobierno muy de derecha, destinado sin dudas a cercar al gobierno de Alberto Fernández. Esto es la apertura de una de las fronteras, digamos, la liberación, si uno quiere verlo en esos términos, de una de las fronteras hacia un gobierno amigo. Es cierto que el gobierno argentino no se termina enfrentando con todos los que tiene alrededor, pero sí es importante ver que esta es la primera posibilidad que tiene este gobierno de De encontrar un apoyo que no sea simplemente el gobierno de México, que es el único que parecía estar en consonancia hasta ahora. Eso por un lado. No nos olvidemos que al poco tiempo había asumido el gobierno de derecha en Uruguay, un gobierno elegido democráticamente, pero que es un gobierno que no comparte los mismos objetivos que el actual gobierno argentino. En Chile se abre otra posibilidad, porque de hecho el gobierno de Sebastián Piñera está en situación de retiro, o por lo menos el régimen pinochetista. Este próximo domingo tienen una elección clave, que es un referéndum constitucional. No fue una organización social, sino una revuelta popular la que forzó en Chile al gobierno de Sebastián Piñera para que mañana se realice un referéndum que determinará si la ciudadanía aprueba el inicio de un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución y qué mecanismo se utilizará en dicho proceso. Alberto López Girondo nos habla de la importancia de esta jornada en Chile. Y justamente el tema de Chile es también importante porque también marcaría la posibilidad de encontrar un gobierno afín. Siempre la idea de los gobiernos progresistas de la región sería poder reconstituir esa década y media virtuosa con los gobiernos de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner, de Lula, de Rafael Correa, y que incluye también a los gobiernos de chilenos, incluso del propio Piñera, porque también participaron de movimientos de momentos de integración como en la UNASUR. Pero bueno, creo que una nueva constitución en Chile, elegida luego de las luchas populares, representa un giro copernicano para la política chilena. Y también representa la esperanza de todos los movimientos progresistas. Antes yo decía que en la época virtuosa de la integración latinoamericana los gobiernos chilenos acompañaron, pero acompañaron con cierta distancia, incluso el de Michelle Bachelet, porque estaban sometidos a una constitución que, por más que haya sido modificada desde la recuperación de la democracia en Chile, mantiene la supremacía de los grupos más concentrados de la economía y de esa manera impide una democracia plena. Es una apertura que uno avizora con mucha esperanza. El plebiscito contará con dos boletas. Una pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? Y las opciones son: apruebo o rechazo. Entiéndase que esa respuesta completa sería: apruebo que modifiquemos la constitución que heredamos de Pinochet o rechazo la constitución que nos legó Pinochet. La otra boleta pregunta: ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Y en este caso, las alternativas son: Convención Mixta Constitucional, que es una asamblea conformada por un 50% de constituyentes elegidos especialmente y 50% por miembros del actual Congreso, o, opción 2, Convención Constitucional, una asamblea conformada por el 100% de constituyentes elegidos. En caso de ganar la opción apruebo, la elección de los convencionales constituyentes se realizará el 4 de abril de 2021, junto con las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Luis Weiner analiza la importancia de la jornada de mañana en Chile. Lo que vimos es que desde el año pasado hay una verdadera impugnación al pacto de gobernabilidad de que la Concertación compuso, ¿no?, en esa transición democrática, quizás tardía, que Chile tuvo, a ese modelo de transición, y sobre todo a la relación de neoliberalismo y democracia en ese país, en ese tipo de neoliberalismo y en ese tipo de economía. El estallido social, aquello de Chile despertó, me parece que es por sí mismo, ¿no?, una suerte de acto constituyente. Independientemente de lo que se va a dirimir en las urnas, si se aprueba o se rechaza, la convocatoria a un acto, a una asamblea constituyente, inclusive si finalmente su composición es estrictamente constituyente, ¿no? o mixta, con parte de el poder constituido, sus partidos políticos, básicamente la participación de la asamblea tal cual existe, o lógicamente parte de ella. Me parece que más allá de cómo, de nuevo, ¿no? los distintos procesos políticos en esa dialéctica entre movilización, movimientos sociales, dirigencias, partidos políticos, bueno, después componen respuestas, contienen más, contienen menos, o tienen mayor capacidad o menor capacidad de contener, reelaborar, redefinir. Alberto López Girondo, periodista de Internacionales del diario Tiempo Argentino y de la revista Acción, responde ahora si puede pensarse en un nuevo paradigma en Chile. Y bueno, precisamente un nuevo paradigma para Chile sería acompañar, terminar de ponerle la lápida a la tumba del pinochetismo, de la dictadura pinochetista. Yo creo que entre ese septiembre de 1973 y este octubre de 2020, o noviembre del 2019, mejor dicho, lo que se ve es cómo en el 73 se pudo instaurar en la región, fue el primer experimento, pero se pudo instaurar en la región un régimen dictatorial para imponer un modelo neoliberal en lo económico. No fue un régimen violento, genocida, como después sería el argentino, como sería en Uruguay. En el 2019 en Bolivia seguramente intentaron lo mismo, pero las condiciones no lo permitieron. De hecho, tuvieron que llamar a elecciones, y si no fuera por la pandemia, las elecciones hubieran sido mucho antes. Y van a tener que entregar el gobierno al gobierno elegido democráticamente, van a tener que entregar el poder al gobierno elegido democráticamente, y esa es una señal de lo que evolucionaron las sociedades y lo que las luchas populares fueron alcanzando, y también marcan el espacio en el que se pueden discutir nuevas políticas hacia el futuro. No hay posibilidad de un golpe pinochetista. Esto es cierto que en Brasil los militares llegaron al poder y tienen una ideología muy parecida a los de la dictadura de 64 al 85, pero no hay ya espacio como para hacer eso. Incluso creo que los bolivianos demuestran que la persistencia de la lucha en las calles, porque si no hubiera sido por eso no hubiera habido elecciones, la unidad en torno a un proyecto común puede ser capaz de derrotar esos sectores de la sociedad. En Chile se cumplió un año ahora de las primeras revueltas que devinieron en la necesidad de llamar a un referéndum para una nueva constitución. Estas son señales de esperanza, tenues, con mucho cuidado, sin un entusiasmo muy fervoroso, pero son señales de esperanza de que es posible otro sur, como decía la canción. El lunes pasado amanecimos con buenas nuevas. ¿Será que este lunes pasará lo mismo? Estamos ansiosos porque llegue ese momento, esperanzados como siempre, y mientras tanto nos despedimos hasta la semana que viene y sigamos cuidándonos. Nos vamos por hoy, lo hacemos con una murga uruguaya, La Gran Muñeca, y su tema, Los Pueblos Originarios. Mientras los escucha, imagíneselos en escena enarbolando huipalas. Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y